me había alejado. La vida sin ella parecía no tener sentido. Parecía despreciable. La había perdido poco a poco. Me había alejado sin alejarme. Me había alejado aún estando a su lado. La rutina sin renovar. El hartazgo de no sorprenderle con algún detalle día con día, sin caer en el extremo. El hartazgo de no encontrar el momento de conversar y de escucharla, de hacerla sentir mi compañera de vida, no solo mi mujer. Ella tal vez no encontraba su espacio. Ella tal vez necesitaba respirar. Ella tal vez necesitaba descansar. Y tal vez yo estaba en la misma situación. Pero un día de tantos, en lo profundo de mis sueños, me proponía reconquistar su vida, nuestra vida. Me proponía el ofrecerle un espacio en donde ella, en donde ambos pudiéramos respirar. Me proponía hacerla sentir orgullosa de estar a mi lado. Me proponía brindarle atención, cariño y futuro a nuestra sangre. Me proponía renovar su vida, la mía, la nuestra. La vida sin ella parecía no tener sentido. Parecía despreciable. La había perdido poco a poco. Me había alejado sin alejarme. Me había alejado aún estando a su lado. Cada